hasta la medianoche por Radio La Red. La Hora de Bilardo. La Hora de Bilardo. La conduce el doctor Carlos Salvador Bilardo. Y la participación de Miguel Dalacio. La Hora de Bilardo. Por Radio La Red. AM 910. Pasión por la radio. ¡Hola, mundo! Buenas noches. ¿Cómo están, amigos? Bueno, Miguel ya está hace un ratito. La doctor, gente, ¿cómo le va? Está Miguel Dalacio, Alan también. Hola, Carlos, buenas noches. Está Alan, como siempre, ¿no? Sí. Como siempre. Está. Y estoy siempre. ¿O no? Exactamente. Está muy bien. Sí. Bueno, a ver. Partido. Jugó lo que lo escuché, la transmisión. Tremendo partido. Relatos, escuché los comentarios, escuché todo. Hace 2 horas que estoy con la radio. Dale, que escucho. Me gusta así. Me gusta escuchar. Yo digo que tienen... Me parece a mí. No empecé a virar. Espera. Cuando vos decís esa frase, para mí, no la tenés patentada. No. No, porque yo digo para mí. Bueno, pero... Otra gente piensa otra hay cosa. Un periodista que creo que te tiene arriba, porque cada vez que arranco un emprendimiento, al primero que llama es a vos. Sí. Hace poco nosotros estábamos haciendo un trabajo y te llamó, y te acordás que ahora te voy a decir el nombre. Y tiene un programa por la mañana. Ah, bueno. Muy exitoso que te invitó a ese programa. Y él cuando quiere decir algo dice, para mí, para mí. Tienes razón. Estoy hablando de Gerardo Rosín. Ah, Rosín, el programa, sí, Rosín, ¿oíste? Sí. El Morfi entra a la mesa en Telefe. El primer programa del año siempre vas a hablar. Bueno. En radio, ¿eh? A la mañana, te dice, cuando va a hacer una opinión... Ah, algo, muy bien, Rosín. Para mí. Muy bien. Rosín tenía el programa de radio y al primero que llamaba todos los años dice de cábala. O cuando tenía en C5, acá a 3 cuadras, ¿te acuerdas que hacíamos el duplex? Sí, sí. Rosín. Así que te quería contar que... Gerardo recién dice esa frase dice tuya. Eso, ¿viste? Yo digo, hay tantas opiniones, tanta, y tienen que ser todas respetadas, ¿no? Me parece. Todas. Cada uno dice que tiene su razón. Ahora, ¿por qué? No pero, creerse pero, que uno tiene la única verdad. Entender, mirá qué pavada que voy a decir, qué pavada. Mañana pongan, mirá qué pavada dijo Bilardo. Pero tengo video de gol a favor... Por gritar mal el gol, te hacen un gol en contra. Se practica, vos preguntaste ahora, ¿se practica el grito de gol? Yo hago gol, mi equipo hace un gol. Corren todo para acá, para allá, para acá, para acá. ¿Se practica? Yo te voy a contestar con otra, que es lo que vos buscas. Yo creo que los que practican, ensayan el grito de gol, son los relatores de fútbol. ¿Sí? No los jugadores. Sí, bueno, por eso te digo, no los jugadores, eso sí, sí los relatores. Los relatores sí, los jugadores. Doctor. ¿Viste por qué? Los jugadores tienen esa inventiva, ese gol, y vos decís, ¿quién hizo el gol? Yo te digo, ¿quién hizo el gol? Yo quiero saber, vos decime, ¡gol de pum! Y yo ya está. Listo, ya sabes. Y después decime todo lo que quieras, ¿no? Después grita gol una hora, o todo lo que te dé el resto, todo lo que te dé los pulmones, ¿no? Pero, por ejemplo, digo, ustedes que están en la radio todo el día, cuando habla un técnico, le tienen que decir al conductor o al que le haga la nota, preguntarle si practican el grito de gol y cómo lo practican. Yo te digo, voy a responder rápidamente. El conductor te mira y te dice, vosotros gracias. ¿Sí? Ya, sí. Yo con 55 años te lo firmo. Bueno, vamos a hacer una cosa. A ver qué te dice eso, le voy a traer un gol, que grita gol y le hacen un gol. Y listo, en un mundial. En un mundial. Van a gritar el gol, todo, a un rincón. Vienen todos, suponete que está rico en izquierdo. Vienen todos por izquierda. Los otros están paraditos esperando. Mueve la pelota, pum, gol, empate. Mira, tenés dos compañeros nuestros, uno con River y otro con Huracán. ¿Qué mejor que ellos que van a la práctica permanente para saber si practican en el mundial? No, eso no se lo preguntamos al aire. Se lo vamos a preguntar personalmente. Hoy relató Walter Nelson y comentó Hugo Balazone, ¿no? Y está... En los vestuarios está Gustavo Larro. Sí, en el estadio de River. Sí. Y en el otro está Gonzalo del Burgo en Huracán. Él es hincha de Huracán. Sí. Además. Y si le parece, está hablando Eduardo Domínguez en, o va a empezar la conferencia de prensa del técnico de Huracán. Bueno, vamos a lo que está en la cancha. Vamos, Gonzalo del Burgo. Vamos. A ver, Gonzalo, ¿qué pasa, querido? ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches para todos, para Miguel, para Alan. Un gusto estar en el programa, como siempre. Ahí Alan me va a decir, yo creo que está por empezar la conferencia de Eduardo Domínguez. Sí. Después, si querés, te cuento si entrena o no los festejos de gol Eduardo Domínguez en Huracán. Dile. Ahí está, muy bien, dale. De River que ponían en cancha. Eran jugadores que individualmente juegan muy bien. Y no tenían un gestor claro en cancha. Sabíamos que iban a buscar el mano a mano en sus laterales, se hace muy fuerte con. Frente a Quilmes, pensando en este partido, nosotros tenemos en claro que vamos partido a partido, tratamos de poner lo mejor que tenemos para ese partido en cancha, no especulamos, no, todos los jugadores están dando lo mejor de sí, sabemos en la situación que estamos en el torneo local, pero sabemos que depende de nosotros estando bien, vamos a conseguir el objetivo y después se verá más adelante qué es lo que pasa. Eduardo, Rodrigo Munilla para Radio Continental AM590. ¿Qué tiene este equipo de Huracán que en la Copa muestra algo que por ahí en el campeonato no consigue? Una regularidad, sobre todo también de visitante, ¿no? Sí, es lo más difícil, encontrar una regularidad. Somos conscientes de eso, es una deuda pendiente que hemos tenido en el torneo local. Pero vamos a seguir trabajando lo más duro posible para revertir esa situación. Nos estamos haciendo fuertes, eso es lo más importante. Como grupo estamos muy bien y sabemos que el lunes nos jugamos mucho y estamos preparados para enfrentar ese acontecimiento. Eduardo, Clara Rositano para Metegol. Hablas de fortaleza y sabrás muy bien que las finales o los partidos decisivos se juegan distinto. ¿Hoy Huracán jugó como un campeón? Estamos enfrentando al campeón. Eso sin lugar a dudas. Es el actual campeón de la Conmebol en toda competencia. Que revise de la Conmebol es el actual campeón, River. Entonces, debíamos estar todo el equipo al 100%. Si uno bajaba al 95%, no nos iba a alcanzar. No nos iba a alcanzar. Entonces, el equipo ha jugado un gran partido frente al campeón. Últimas dos preguntas. ¿Cómo te va, Eduardo? Buenas noches. Leonardo Guardia, estamos en vivo para Fox Sports Radio del Plata. Quiero consultarte, hablabas de ese 100% de cada uno. Digo, el hincha Huracán hoy está contento, está feliz, pero también quiere escucharlo de tu boca, cómo está el plantel de cara a lo que viene el lunes y si ya rápidamente mañana hay que cambiarle el chip pensando en Belgrano. Ya ahí en el vestuario lo estábamos cambiando debido a los golpes que han recibido los jugadores. Bueno, ya planificando lo que es el día de mañana, pero obviamente hoy es a descansar, mañana por la tarde a entrenar y ya pensando en el partido del lunes, ya analizando lo que es el rival, cuál es la mejor forma de conseguir los tres puntos, porque vamos a salir a ganar, es nuestro estadio, nos sentimos fuertes con nuestra gente, nos hace sentir muy cómodos, el grupo se está sintiendo muy cómodo con la gente, sabemos que es una final más y es la única que nos queda, entonces vamos a dar más del 100% para ese partido conseguir la victoria. Edu, primero felicitarte y decirte que sin importar lo que pase ahora, ya has entrado en la historia de Huracán, una semifinal de Sudamericana, ganarle en campeón en su estadio. Y teniendo en cuenta las últimas dos jugadas, la de Espinosa y la de Guanchope, ¿te vas con un sabor a poco? ¿A vos te parece poco? No, sin lugar a duda no, pero viendo lo que fueron esas dos jugadas, quizás el sabor es decir, bueno, quizás un gol más hubiera redondeado una tarde, sí, una noche perfecta, ¿no? River también tuvo alguna situación que pudo haber concretado. Estamos conformes con el partido que hemos hecho. Muchas gracias, buenas noches. Muy bien, quien les habla, Carlos Bilardo, estamos en los estudios de Radio La Red. Hay que decir así, ¿no? Sí, doctor, sí. Una pregunta para Radio La Red. Que los periodistas que están en la rueda de prensa generalmente dicen: soy fulano de tal del diario, pa, pa, pa. Soy fulano de tal del. Soy. Te manda el aviso, te manda el nombre, que está bien, y después te mandan el aviso de dónde es. Está muy bien. El fútbol es un negocio, señores, y hay que saberlo explotar. Muy bien. Soy Alberto de Radio Fulano de Tal. Soy Raúl del diario Fulano de Tal. Pasan el aviso. Muy bien. Vamos, adelante. Bueno, señor, ahí lo tenés a Gonzalo, que te iba a responder. A Gonzalo, ¿dónde está Gonzalo? Gonzalo, ¿dónde está? Bueno, ahora estamos esperando la palabra de alguno de los jugadores. Seguramente dos jugadores de Huracán, Carlos, van a hablar. Y bueno, si querés nos metemos el tema del festejo. En Huracán, por lo menos, Eduardo, sí, Domínguez no lo practica. Sí. Hay que ver, porque no todas las prácticas son abiertas al periodismo, pero por lo menos las que nos dejan entrar a nosotros, no practica el festejo de gol. Ya, yo te puedo decir que no lo practica nadie. De todos los que vi, todos los que hablé, dice Carlos, todo lo conozco, digo, practicalo, haceme caso. Una vez en la vida se te da y te vas a acordar, porque viste, van todos corriendo, se suben, saltan, lo agarran de la cabeza, de la oreja, cae al suelo, no fracturan a uno porque a veces no se da. Y se van todos, ¿dónde? ¿Dónde lo gritan el gol? No digas que cada uno lo grite donde quiere, yo te digo dónde lo grita. Hacen el gol, enfocan el arco y lo gritan, o para la izquierda o para la derecha. ¿A dónde van? Al banderín del córner, cosa que está mal. Entonces, ¿dónde se grita el gol? Grito y retrocedo a mitad de cancha. Y ahí vienen todos, menos... Bueno, que eso, que vean los partidos, che, que vean. Que lean un poquito a los muchachos y van a saber cómo se grita un gol. Que no se grita. Yo hasta ahora estoy grabando, ¿eh? A ver si alguno lo grita bien. Todavía no veo a nadie. Gritan gol y corren para el lado, quedan para el otro, se vuelven locos. Y está mal. Porque yo te digo, hay un mundial que gritan un gol, van todo lo que te estoy diciendo ahora, van todo. La mueven, ¡pa! Le hace el gol el otro. Venían todos bajando por el mismo sector. Entonces, ¿cómo lo grito? Es así, ¿cómo lo grito? ¿Dónde lo grito? ¿Y cómo regreso? ¿Y quién regresa primero? ¿Y quién regresa último? Entonces, los defensores son los que tienen que regresar primero. Por lo tanto, va uno, dos, no, si quieren, no va ninguno, dos. No se abrazan. ¿Quién se abraza? Los delanteros. Vuelven abrazados como novios hasta antes, 10 metros antes de cruzar la mitad de cancha. Bueno, podemos, la verdad. No cobramos nada, ¿qué querés? No se cobra, le estamos diciendo todo esto que hace 40 años que pasa y no cobramos una moneda por decir nada. Ah, ¿sabes lo que voy a hacer un día? Vamos a hacer un curso acá en la radio. ¿Vos alguna vez? Yo pregunto. Otra, Gonzalo. Vos que estuviste también con... Sí, padre. Sí. Otra. ¿Hay cursos para periodistas deportivos? ¿Cursos de fútbol? ¿Alguna vez fuiste a alguno? Quizás, no sé si cursos, pero charlas hay. ¿Charlas hay? ¿Dónde la dan? Que quiero ir a escuchar una. Sí, hay en algunas facultades, en la Facultad de la UBA, en pero sociales. Charla de, no, ya sé, esa. Escucha, no, charlas de fútbol. Sí, pero la hace la gente que va ahí. Claro. No, y por ahí llevan algún protagonista, llevan a un futbolista, un técnico, ex técnico. Sí, pero ¿a quién llevaron hasta ahora? Decime. Va, no, no me digas, anotame a quién llevaron, así yo digo, mira, fulano de tal fue a dar una charla a tal facultad, fulano de tal fue a dar una charla a tal facultad. Yo también iba a la escuela de Alicia Barro, de Fernando Niermo, de Marcelo Araujo. Iba a dar una charla. No, yo digo, van a dar y escuchan y hacen preguntas. Eso es lo que tienen que hacer los periodistas. Cosas. Todavía dicen volante algunos muchachos. Todavía. Y nosotros venimos hace 30 años que dicen, en Argentina, decirlo como quiera. Ahora, por eso yo pregunto, la red, ¿para dónde va la transmisión? ¿Para Argentina? Digan volante, digan lo que quieran. Si la escuchan en todo el mundo por internet, cosas. No digan más volante, porque afuera no lo van a entender, en otras partes del mundo. Mediocampista. Esto yo te lo repetí acá hace 40 años que lo decimos en la radio. Entonces muchas veces tienen que decir, a ver, ¿dónde voy? Si dicen que van para todo el mundo, cambia. Entonces, por ejemplo, uno de las tantas cosas que dice, ¿no? Mediocampista. Ahora dice, los defensas central. ¿Por qué central? Por ejemplo, ¿por qué central? Yo defiendo donde quiera y tengo que tener cualidades para defender donde quiera. Si estoy jugando como central y me quiere poner como más al costado derecho, más al costado izquierdo, que soy central. Entonces hoy sale bien. Por ejemplo, estoy grabando las formaciones. Hoy, en el día de hoy, una formación por televisión, viste que te ponen ahí el graf. El graf. Te lo ponen ahí. El equipo formará con este. Y el delantero será uno. Había adelante. No debo decir el equipo. Uno. Y había dos equipos. Uno tenían dos delanteros y otro uno. Uno. Uno era Ávila, decía Huracán. Sí, no decimos nada. Sí. Uno. Entonces decimos, un delantero, full defensivo, si te lo está poniendo en la televisión. Pero nadie dijo nada. No metemos a Gonzalo en esto, estamos acá nosotros. No dijo nada. Nadie. No dice fútbol ofensivo. Y adelante será. ¡Uy, viejo! Yo tuve que bancarme casi 8 años. Somos winners, queremos una oportunidad. Gráfico. Que no una revista cualquiera, una revista deportiva. Y más la parte fútbol, ¿no? Esa revista o ese título está cumpliendo 30 años. 30 años. Y sacamos. Sí. Hablar Cristian Espinosa, si querés, bueno, dale, algunas dale. Respuestas. Sí, ponele, dale. Sí, yo creo que pudimos haber convertido un gol más, pero bueno, ahora hay que pensar en lo que viene, que bueno, todavía no está nada cerrado, todavía quedan 90 minutos. ¿El gol más raro que tuviste en tu carrera? Sí, seguramente sí. Cuando me di vuelta, yo la pelota había entrado y no pensé que iba a entrar, pero bueno, afortunadamente salió para el arco y bueno, estuvimos llevando una victoria de acá. ¿Cómo se hace para ya cambiar el chip, como dijo Eduardo, y pensar inmediatamente en el lunes? Digo, algo insólito, acá pasa un partido importantísimo en el Monumental y ahora a pelear el descenso el lunes con Belgrano. ¿Cómo se cambia ese chip? No, yo creo que estamos preparados, ¿no?, para hacer ese cambio. Estamos peleándola de casi mitad de año, así que bueno, hay que seguir y como te dije, ¿no?, ahora ya hay que pensar en el lunes. Cristian, estamos en vivo para Sport Center. ¿Le jugó un poco a la cabeza la situación de tener que jugar el lunes por el descenso cuando están en un lugar tan importante de Copa Sudamericana? Sí, yo creo que sí. Hay que saber, ¿no?, estar en estos momentos, en estas situaciones. Es complicado, es difícil, como siempre decimos, hacer ese cambio. Pero bueno, somos profesionales y le tenemos que dar la misma importancia a todos los torneos que jugamos. Así que bueno, hoy ya, a partir de este momento, ya hay que dejar de pensar en lo que pasó hoy y pensar en el lunes. ¿Qué te pareció la actuación del árbitro? Ah, bien. No. ¿El penal a Guanchope? Sí, pudo haber cobrado alguna que otra jugada, pero yo no creo que tuvo un partido regular. ¿Qué análisis habían hecho en la previa? Lo que podía hacer River en este marco, en su estadio. ¿Y qué de ese análisis finalmente les terminó saliendo? Porque da la sensación de que se podrían haber ido con un gol más y hubiese sido justo. Sí, yo creo que sí, yo creo que lo que veníamos trabajando en la semana lo pudimos llevar a cabo dentro de la cancha. Pudimos apretarlo bien arriba, cortar el circuito de juego de ellos, que es muy importante para ellos. Y bueno, por suerte las cosas y nos salieron. Bueno, Carlos, hasta ahí la palabra de Cristian Espinosa, el goleador de la noche, el delantero de Huracán. Muy bien, en la Copa Sudamericana, ¿no? Ganó hoy Huracán, le gana a River 1-0. Carlos. En semifinal, sí. Aquí habla Marcelo Barovero, si le parece lo escuchamos. ¿Cómo no? Escuchamos. La revancha de ir marcando presencia y prepararnos de cara a todo el final del semestre, así que más que ver el tema de qué factores nos llevaron a este momento a nivel futbolístico, creo que lo tomamos como la posibilidad de respirar, descansar y prepararnos de cara al último mes de competencia con la posibilidad de dar vuelta a esto, que estamos en condiciones de hacerlo, tenemos que ir a buscar, a hacer un gol en cancha de ellos, nosotros estamos con esta posibilidad, siempre lo hemos demostrado y muchas veces fuimos protagonistas en toda la cancha, así que una serie pareja y sería muy bueno dar la vuelta para marcar presencia de cara al Mundial de Clubes. Siempre se dice que querés la revancha ya mañana, pero ¿viene bien? ¿Te parás hasta el 26? Sí, creo que sí. Viene bien, lo tomamos por este lado, con el hecho de que podemos recuperarnos, trabajar, eso es lo que más necesitamos, acomodarnos y bueno, sabiendo que viene por fin la etapa final. Bien, Gustavo. Bueno, muy bien. escuchamos a Gallardo. Sí, ¿eh? Está hablando Gallardo en la sala de conferencia. Está hablando Gallardo. Nos vamos desde toda la gente amiga ahí en River que tenemos. Después en el segundo tiempo mejoramos, pero con muy pocas llegadas y bueno, pero es un poquito normal lo que nos está pasando, ¿no? Es hay un cansancio, una falta de energía que hoy se notó y bueno, no van a venir bien estas dos semanas de un poquito más de descanso para recuperarnos, para intentar limpiarnos un poquito, para que ellos, también los jugadores, se desconecten un poquito, por lo menos en estos primeros días, para poder oxigenarse y después volver al trabajo, que nos va a venir bien, ¿no? O sea, hemos llegado muy con lo justo hasta acá, se notó esa falta de energía y bueno, ahora esperemos que este descanso que nos viene bien en el momento, creo que justo, y bueno, nos dieron la posibilidad de seguir con la esperanza de pasar la serie. Podía haber sido peor con el tiro del palo de travesaño de Guanchope, pero nos dieron esa chance, así que no está nada definida la serie, ni mucho menos. Marcelo, estamos en vivo para Sporting Sports. Dijo Domínguez que quizás el primer tiempo, como que él como técnico rival, notó que a River le faltaba un gestor en la mitad de cancha de juego, que quizás apostó mucho al uno contra uno a buscarlo por afuera. Desde lo táctico, ¿qué buscaste? Sin Lucho, en este caso, en la mitad de cancha, con Drews y con Piti Martínez, ¿qué es lo que, cuál fue la búsqueda? Bueno, lo que pasa es que tengo varios jugadores muy al límite, ¿no? Desde lo físico, entonces tengo que ir viendo quiénes están mejor para soportar el partido. Intenté con Driussi tener un poquito más de posibilidad de ataque, más de presencia, pero bueno, en pocos espacios nos fuimos diluyendo, ¿no? No nos encontramos los espacios y tal vez en el uno contra uno no fuimos del todo lúcidos ni tuvimos mucha precisión. Pues bueno, en el segundo tiempo agarramos un poco más la pelota, Huracán reculó y salió con las herramientas que tienen ellos de juego, que es la velocidad de Espinosa por derecha y bueno, y la presencia de Ávila, ¿no? Como referencia. Marcelo, buenas noches, estamos en vivo para Deporte B Noticias. Recién decías que no se jugó bien el partido de hoy. Desde afuera, por lo menos yo noté que quizás le faltó un poco más de profundidad al equipo. ¿Coincidís en esta apreciación? Y preguntarte, habitualmente se dice que se busca revancha rápido. En este contexto que vos recién explicabas bien, ¿es mejor que tengan 20 días? Sí, un poquito primero tiene que ver con lo que dije recién, ¿no? La falta de profundidad, la falta de lucidez, porque, o sea, es un equipo que la verdad que quiere, tal vez no está pudiendo, ¿no? Cuando la cabeza tal vez quiere, pero el físico no te deja, perdés esa lucidez. Entonces pasa por ahí. Necesitamos acumular energías. Eso no va a venir bien estos veintipico de días, porque la verdad que por más que les exija a los jugadores, están cansados y se nota las respuestas físicas y lúcidas a la hora de jugar están de manifiesto, ¿no? Entonces hay que estar tranquilo, hay que saber que tenemos veintipico de días, un poco más por delante para recuperarnos y sobre todo limpiar un poquito la cabeza. Marcelo, ¿qué tal? Estamos en vivo para Sport Center. Antes, cuando desde lo colectivo el equipo no funcionaba, aparecían las individualidades. Ahora da la sensación que tampoco aparece River individualmente. ¿En qué crees que o en qué sustentás vos esta idea, si es que es así? Bueno, que es un... Es un cúmulo de cosas. Pasa que cuando la estructura y el funcionamiento que nosotros solemos mantener no está, porque las individualidades por ahí están bajas, entonces nos cuesta todo mucho más. y es normal que pase eso. Cuando no estás, tenés que recurrir a algunas individualidades. Cuando el funcionamiento no te sostiene, suelen aparecer individualidades que hacen el mérito como para mantenerte en la competencia. Y por ahí no está muy equilibrado los niveles individuales como para sostenernos, ¿no? Así todo hemos llegado hasta acá. Lo que yo quiero tal vez expresar es que les voy a exigir a los jugadores, porque tenemos cosas lindas por delante, pero también tengo que entenderlos. Y del lugar donde los tengo que entender es que sé que ellos quieren, y quieren, pero bueno, no lo pueden sostener. Cuando no lo puedes sostener, hay que estar tranquilo, hay que tranquilizarse. Y a partir de ahí, nosotros creemos que estos 20 y pico de días nos van a venir muy bien. Pero hablábamos recién con mi grupo de trabajo y todo lo que y ellos mismos están de alguna manera pidiendo un poco de descanso para volver a hacer, ¿no? Para volver por lo menos a estar en la dinámica de la competencia, que los que entendemos que nosotros nos hemos sostenido a lo largo de todo este año con una buena presencia, hoy no la tenemos. Hemos jugado más de 60 partidos de lo que va en el año. Hemos sido uno de los equipos que más kilómetros ha recorrido en todo el año. Entonces, cuando hablo de exigencias, tengo que ir a la base de datos y entender que hay un porqué. Y no porque no se quiere, sino porque tal vez no se está pudiendo. Sí, Marcelo, estamos en vivo para ESPN 107.9. La pregunta es, recién decía Barrebro que están acostumbrados desde lo mental y de lo futbolístico a dar vuelta a este tipo de historias. Y te digo, de acá, una situación parecida a la del Cruzeiro. Bueno, sí, nos agarró en ese partido, si nos podemos sostener, sí nos podemos sostener en ese, porque nosotros perdimos acá con Cruzeiro 1-0 también, y podíamos haber, hubo un momento que también ellos tuvieron la posibilidad de marcar un segundo gol y no lo hicieron, y nosotros nos dieron esa posibilidad de ir a buscar revancha allá, y lo mismo va a pasar acá. Pero te vuelvo a repetir, no, la serie no está cerrada ni mucho menos. Hay un gol de diferencia. Nosotros creemos que estamos convencidos que la podemos dar vuelta. Y ellos también, los jugadores también, porque se los veía, si bien se los veía cansados, fatigados, y o sea, el mensaje era sí, o sea, nos vamos a reponer y lo vamos a dar vuelta. Así que estoy convencido que primero nos tenemos que descansar, trabajar y llegar con energías para poder tener la posibilidad de darlo vuelta. Marcelo, buenas noches. Hablaste recién de la jugada de Guanchope Ávila, la que desperdició sobre el final. Te quería preguntar, ¿qué pensaste en el momento en el que el travesaño devuelve la pelota? Yo creo que tal vez Huracán esté lamentando más esa posibilidad de segundo gol que de haber ganado el partido. Si bien es un resultado muy bueno el que sacaron de visitante, no le pudimos convertir y encima hicieron un gol. Ese gol tal vez a nosotros nos hubiese sido mucho más duro y a ellos tal le hubiese dado más tranquilidad. Ahora el partido está 1-0 y nosotros somos un equipo que puede dar vuelta a situaciones como esta. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Cuando llegás a este momento así límite, como hablás del plantel en cuanto a lo físico, a lo mental, ¿en qué se tiene que trabajar más? ¿En ese descanso, en cuanto a las cargas, al trabajo, o mucho más al tema de la cabeza? Un poquito de todo. Un poquito de todo, por eso creo que no está mal comunicarlo, porque ya hubo algunos futbolistas que lo han manifestado también. Entonces, más allá de ser sinceros en cuanto a lo que decimos, es porque también es lo que se ve, ¿no? O sea, es lo que estamos mostrando, lo que nosotros estamos manifestando es un equipo que quiere pero que no está pudiendo. Y sin embargo, estamos en una instancia de privilegio, porque es una semifinal de Copa, una tercera semifinal consecutiva que este equipo juega, y bueno, tenemos la pues, tal vez si no, el partido sería la semana que viene y no sería lo mismo, porque estaríamos hablando del volveríamos a hablar de la poca recuperación y sí, de hacer el esfuerzo, pero el partido dentro de 20 y pico de días, y eso nos va a dar chance a nosotros de recuperarnos. Eso va a ser clave, va a ser fundamental. Muy bien, señores. Agradecemos a toda la gente de Gatorade y le decimos también, ¿no? Muchísimas gracias a Gustavo Tarró y a Gonzalo del Bosque. Sí, a la gente de Gatorade por dejarnos enfocar a Gallardo. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a las noticias. Dale. Muy bien, señores, estamos aquí en los estudios de Radio La Red. Miguel. Sí, señor. Bueno, la victoria, recordamos el resultado. De Huracán, gol de Espinosa. Huracán le ganó en el Monumental a River en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. 1-0, recordando que ayer la otra semifinal fue empate. Luqueño e Independiente Santa Fe de Bogotá, 1-1. Muy bien. Relató Walter Nelson. Sí, señor. Todo Hugo Balazone. Y en los vestuarios teníamos a Gustavo Tarró y a Gonzalo del Bulo. Correcto. Es el equipo completo de Radio La Red que sigue todos los partidos. ¿Está bien? Sí, señor. Está muy bien. Va a estar en la definición de el lunes, todo. ¿A qué le gusta el fútbol, sí, ¿no? Es el único lugar donde puede vivir el fútbol, en la red. Ahora, al que le gusta el fútbol, qué decepcionado se habrá sentido allá, ¿no, Carlos? ¿No, Miguel? Pero... Y ayer hubo un arbitraje polémico, el de Diego Ceballos. Que ya lo pararon, fecha indefinida. No es una fecha, dos, indefinida. En el partido Boca Central, una final que era muy esperada por todos los futboleros, justamente porque son el primero y el segundo del campeonato. Va, en realidad el primero y el tercero, pero son los dos como que terminaron peleando de alguna manera. Y se había dado la casualidad de que tampoco se habían enfrentado en el torneo local, porque lo hacen el domingo en un partido que va a ser menos decisivo de lo que se pensaba en un comienzo, porque Boca ya es campeón. Entonces esperábamos ver cómo medirse las fuerzas de Boca y Central, y como que de alguna manera el segundo tiempo sobre todo, el partido en general, pero el segundo tiempo sobre todo se vio un poco desdibujado por la actuación del árbitro, ¿no? ¿O no le parece? ¿No? Le pregunto. Mira, todo lo que escucho, el árbitro, no sé si estará en la Argentina. No sé si... Si estará en Argentina. ¿El árbitro? El árbitro. No sé. Sí. Y hoy arribó... Se comió las puteadas en el Aeroparque. Hoy cuando llegó a Aeroparque tuvo problemas. No, yo después de haber escuchado todo lo que dijeron de él, la verdad... Pobre hombre, ¿dónde debe de estar? En su casa. No, yo creo que en la casa no está. Ni la señora sabrá, o la esposa, la novia, no sé. Si tiene los chicos, si tiene hijos, si tiene hijos, no sé. Pero ni a la calle puede salir bien. No puede salir. Es Boca, aparte, ¿no? Boca el favorecido. Por eso te digo, es Boca. Lo vieron todo. Lo vio todo el mundo. Lo vieron todo, lo escucharon todo. ¿Viste? No puede decir. La gente de Rosario que quiere jugar el partido nuevamente. Yo no... Va, conociendo las leyes, las reglas, a mí me parece que no. No sé. ¿Cómo hacer? Sí, al refrito golpito. Pero bueno, chao. Muy me bien. Voy. Ahora que hay 9 casos en el mundo que se hicieron. ¿Sí? Ah. ¿Por pedido de desde el año 87 en España, Sabadell, Osasuna. En el año... ¿Pero por qué? Pará, ¿por qué? ¿Por nada más que porque el árbitro cobró mal? Siempre por esos tipos de errores. De error, es decir, mal arbitraje. Mira, no. Reconocieron que... Yo recuerdo un partido que se jugó de nuevo... Por una situación de un penal que no había sido. ¿Y cuánto decías de la Bundesliga? Había acá, Bayern Múnich 2, Nuremberg 1. Sí. Ante el descontento de la FIFA, la Federación Alemana de Fútbol decidió repetir el encuentro que Bayern le había ganado a Nuremberg 1-0 la temporada 93-94. Hubo un gol fantasma a quien se lo convalidaron. Y que no fue gol. La pelota nunca pasó por el arco, nada. El árbitro no sé qué vio ese día, gol. Terminó el partido y la Federación Alemana de Fútbol lo hizo jugar de vuelta. A la FIFA en el año 94 fue esto. No le gustó mucho, pero la Federación Alemana dijo, se juega de vuelta. Pero hay uno que ese a la FIFA no le gustó. Mirá este partido. 3 de septiembre del 2005. Eliminatoria, el que ganaba jugaba el repechaje para ir al Mundial del 2006. Jugaban Uzbekistán-Bahrein. Sí. Ese. El encuentro correspondiente a la eliminatoria de la Copa del Mundo de Alemania 2006, el árbitro cobró un penal a favor de los locales, Uzbekistán. La ejecución fue convertida, pero como hubo invasión de área, la autoridad del árbitro anuló el gol. Y cobró tiro libre indirecto a favor de Bahrein. Sí, sí. Cuando el reglamento dice que hubo invasión, hay que repetir el penal. Entonces, ¿qué hizo la FIFA? El encuentro se volvió a jugar. Esto fue 3 de septiembre, un mes después, 8 de octubre, y después terminó 1-1. Así que el del 94 a la FIFA no le gustó lo que hizo la Bundesliga. Pero un partido de eliminatoria de FIFA, sí, pero hay un error de árbitro. Acto reglamentario. Acá no sé si es reglamentario. No sé. Carlos, da un penal que está un metro y medio afuera. Entonces vamos, no sé, ¿qué tiempo se puede protestar? Que vamos a protestar. Central. También. Argentina también vamos a protestar. El penal es sencillo, lo contábamos hoy a la tarde en el programa. Vamos a protestar, a ver qué nos dice. O el penal que le hicieron a Calderón. Vamos a protestar. Claro. Y listo, pero yo creo que ya... Por eso puedo, siempre puedo. Te insisto y vos me decís, no, porque no hay los medios. Tienen que aparecer... Carlos Salvador, la tecnología y decir, ¡shh! Caudé, que estaba a 200 metros, vio que no era penal. El árbitro de 10 metros vio que era penal. Hoy cuando llegó a Aeroparque dijo, no soy un robot, soy un robot, me equivoqué. Pero me jodiste. Y yo me acordaba uno del Arsenal también. Hay uno del Arsenal también. Sí. Que el propio... Eso fue un partido en una situación... más particular aún porque no devolvieron la pelota en una jugada que les correspondía, la tiraron afuera, esperaban que devolvieran, hubo un gol, se terminó convalidando y fue el propio el técnico del Arsenal, si mal no recuerdo, el que Arsene terminó, Wenger. Claro, el que terminó ofreciendo señor. Jugar el partido nuevo. Es algo que es, y más aquí en Argentina, recordemos que aquí en Argentina, cuando por ejemplo se decidió que la te voy a hablar de otra cosa, ¿no? Pero cuando la superfinal la primera superfinal que jugaron Vélez y Newell's se tomó como estrella, como que era un campeonato más. Los clubes empezaron a pedir retroactivamente que les empiecen a dar campeonato y se le dio una copa de honor a River, otra a San Lorenzo. Ah, sí. Aquí en Argentina se hace mucho esto. Por eso Boca llega a 64, no hay tantos. Imagínense un partido repetido entre Boca y Central por un error arbitral, la cantidad de dirigentes que aquí en Argentina van a ir a pedir que se repitan los partidos en los que fueron perjudicados sus equipos. Prácticamente tenemos que reescribir la historia. Puede haber un límite, ¿no? Pienso. Y bueno, pero ¿cuál es el límite? No sé. La gente de Central, además de querer pedir la repetición, creen tener el 70% de los dirigentes del fútbol argentino diciéndole, hacé la petición que nosotros te apoyamos. Ah, bien. Bueno, eso la verdad no puedo opinar. Porque yo creía que cuando tocaba el pito se acabó el partido. Creía. Si hay algo ahora que cambió, saca esos casos de afuera. En Argentina yo nunca lo vi. En Argentina no. Que por un fútbol, un penal, uno fuera de juego. No, hay una situación, creo que en la cancha de Huracán, que hacen un gol, que la convalidan un gol. La pelota entra por la parte exterior, rota, sí. Fue gol a la lona. Y no pasó nada. Acá bueno, la a partir de ahí, no hay antecedentes. Claro. A partir de ahí ustedes van, te acordás de una época que los líneas iban con el palito al arco y pasaban el palito por el lado del palo. A veces había algún agujerito, ¿no? Sí, señor. Que no estaba enganchada la red. Empezaban, no pasaban adelante los pibes. Pero bien, bueno, el asunto que quedó así, ¿eh? Esto ya escucharon hoy los comentarios, el relato del partido que Huracán le gana a River en cancha de River por la Sudamericana, que es la semifinal, el partido de ida. A la falta la vuelta que se va a jugar el 26 de noviembre en la cancha de Huracán. Porque recordemos que ya la próxima semana, parece lejos, pero es la próxima semana, tenemos fútbol el fin de semana, y la semana que viene ya tenemos eliminatorias. No, el jueves que viene. El jueves que viene, a esta hora vamos a estar en el postpartido de Argentina-Brasil. En cancha, bueno, de River también. En cancha de River. Otra vez. Y después el otro, digamos. Al martes en Barranquilla. Exactamente. Barranquilla, qué calor. Ahí. Qué calor, pero no se pongan a la cabeza. Hay que llevar agua. Hay que estar bien hidratado. Bien hidratado. Y llevar más agua para hidratar bien a los contrarios. Así, eso se ve la caballerosidad. Y sobre todo... Y... No, o sea, ahí se ve que sos caballero. Quiere agua, tome agua. Tomo yo y toma vos, tomamos los dos. ¿Eh? Nunca hay que negar el agua, no se niega. Pero digo, el equipo argentino... No se le niega. Vos, no, si yo no, un vaso de agua no se le niega a nadie. Ah, ahí está. Eso, ¿no? Sí, sí. No, pero digo que al equipo argentino le conviene ir hidratado con un triunfo ante Brasil, ¿no? Seguro. Porque si no, el panorama... Se complica. Bueno, hoy Argentina estaba primero en el ranking de FIFA. Hasta diciembre, que iba a ser el último ranking de este año, pasó de primero a tercero. Tuvimos primero varios años. Por eso te estoy diciendo. ¿No? Sí. Yo que me acuerdo, decía, estábamos para ganar el campeonato, después estamos primero, segundo, tercero, cuarto. Pero estuvimos primero varios años. Estuvimos porque estuve en ese momento en la selección. Y ahora lo perdimos. ¿Eh? Y ahora lo perdimos. ¿Y ahora cómo estamos? Tercero. Primero Alemania, seguro. Alemania, segundo, primero Bélgica. Bélgica. Y Alemania viene atrás. Viene atrás. Y por primera vez en la historia se mete entre los cinco primeros Chile. Mira, la Copa América, ¿no? Claro. ¿Eh? La Copa América, y el arranque, y de la el arranque de la eliminatoria, que Argentina no fue bueno, y de hecho sí. Claro, la Copa América importa. ¿Eh? Suma. Son muchos puntos. Bien. La gente se puede comunicar al Twitter, la gente se puede comunicar al Twitter, arroba doctor Bilardo, sin abreviaturas, sin espacios, arroba doctor Bilardo, la gente se puede comunicar y de hecho ya se está comunicando, como el amigo Jorge Alonso, que manda saludos desde Lanús, al amigo Diego, hincha de River, saludos desde General Roca, está armando la filial de River ahí en General Roca, el amigo Juan Sousa desde Marcos Paz, Cata da Diego, hijo de Apolo, jefe Brody, Nata del S, Matías Simone, Jonathan Sierra, el amigo Edwin de Cali, como siempre, un montón de gente que se comunica al Twitter a arroba doctor Bilardo. Arroba doctor Bilardo. Lo leemos, lo leo, lo leo, lo leo, lo leo después. ¿Cuándo? Ayer hay uno que es muy bueno, antes de ayer, no quise leer porque me da vergüenza, el último del día de ayer, uno de los últimos que están en el día de ayer. Lo leí después en casa. Tenemos que decir, Miguel, que esto sigue, ahora tranquilo, se está esperando esta resolución, que vos decís. Sí. Y después yo creo que antes tiene que salir. A ver, convengamos. Por más, yo digo, cuando a vos te dicen, Carlos, anda a pedir lo que el 70% te apoya, hagámoslo todos juntos. No esperes que yo ponga la cabeza y después vemos lo que pasa. Claro. Primero. Sé que no va a pasar nada de esta historia de la que nosotros suponemos. Ahora, estos dos mismos rivales se tienen que enfrentar el domingo. Es rápido. ¿Y cómo haces? Porque, a ver, primero, el árbitro que va a dirigir el partido, que no tiene nada que ver con el arbitraje de anoche, no, va condicionado como nunca. Y lógico, claro. ¿Qué culpa tiene Mauro Vigliano? Para el partido que se juega en Rosario, lo que va a ser esa cancha, que va a ser una caldera. Lo que pasa que para Boca el partido del domingo no es tan importante, no, como para si para Central, porque busca el subcampeonato. Busca el subcampeonato, entonces para coronar y ante su gente. Entonces es como que el arbitraje va condicionado, pero tampoco es un partido el de la magnitud de ayer. De hoy. No, el de ayer, digo, el de Boca contra Central. No es un partido de esa magnitud. Entonces, a ver, a nadie le gusta ni perder ni que, pero Boca no se va a sentir tan ultrajado si no hay un arbitraje a favor de Central el domingo. Eso quiero decir, ¿no? Porque no es un partido tan importante para Boca. De hecho, ya se hablaba desde ayer que Tevez no viajaba. Para mí son todos importantes. Todos. Partamos de la base que son eso, todos. Partamos de esa base y partamos de que en Boca hay que ganar todos los partidos. Todos los partidos. aparte de jugadores que Tevez no juega, ¿quién juega? Otro. Sí. Ese otro quiere ganar un premio más o menos bueno. Si está en el banco, muchas veces no sé cómo se reparte, cómo reparte Boca. Si es que está en el banco, cobra el 100% o cobra el 50% o el 80%, 70%. Déjame que juegue yo y hoy quiero cobrar el 100% del premio. Es uno, y bueno, es uno. ¿Qué querés que haga? En este momento, en eso siempre, cuidado, cuidado. Bueno, ¿tenemos que ir a una pausa? ¿Cómo no? Dale. No. Nos vamos a la pausa, seguimos derecho. Así dice Alas. Alas, el que manda, se acabó. Punto. Chao. Estamos... Muy bien. Estudios de Radio La Red, Alan. Bueno, mañana comienza la fecha, la gente se puede comunicar al Twitter, @doctorvilardo, vamos a estar leyendo algunos también sobre el final del programa. Mañana comienza la fecha a las 21:10 en la Fortaleza, Lanús frente a Sarmiento, una fecha en la que, como decíamos Miguel, si hilamos fino, tendrían que jugarse 12 partidos a la misma hora. Y ese partido de mañana que te nombra Alan, lo tenía que dirigir designado el árbitro de la noche, Diego Ceballos. Entonces, miraron la planilla y dijeron, ¿por qué metimos a Patricio Lustó en Crucero del Norte al Docibi? Entonces, Patricio, no vayas a Misiones. Venía el viernes a Lanús y para el lunes pusieron otro árbitro. Como lo suspendieron en seco al árbitro. No, pues generalmente se paran cuando ya está... Aparte con otra competencia, porque ayer era la Copa Argentina y lo de mañana es campeonato. Cuando ya está designada la fecha, cuando ya está puesta y hay algún error que amerita pararse, para la otra fecha. Aquí, que ya estaba designado, es raro que le digan, no, ¿sabes qué? Vos que estás designado, el viernes no dirijas. Hay que ver, finalmente, cuánto tiempo está parado Ceballos. Algunos lo quieren si hay que parar así, por ejemplo, lo que erran los penales, ¿se para? ¿Un jugador que rompe penal se para? Ese es decir, potestad del técnico. Y, por ejemplo, usted, periodismo. Un periodista que dice, patea a Ruiz. No, perdón, Ruiz no. Oscar. ¿Se lo suspende? Bueno, pero... No, pero se lo puede evaluar y en lugar de darte un partido importante, te doy uno de menor importancia. ¿Al otro día? A la próxima fecha, sí. ¿Según quién? Si a mí me das uno de la Bético, diría, anda vos. Si tengo un nombre. Aquí hay un director de la escuela de árbitros, hay un jefe que designa. Señor. Usted dice, un jugador que erra un penal. Bueno, si usted es director técnico y un jugador erra un tiro directo del punto de penal, usted como su jefe tiene la potestad del siguiente partido no ponerlo. Está bien, pero si cada uno que aquí, en la vida erra, estamos embromados. No, bueno, tal vez hay que ver por qué se toma la decisión. Tal vez se toma la decisión porque creen que no está en condiciones anímicas poco de la final. Pero te das cuenta 24 horas después del partido. Te tenés que dar cuenta antes. No, digo que ante la noche que vivió Ceballos ayer y el día que ha tenido hoy, no esté como preparado psicológicamente como para salir a la cancha ya. ¿Y cuánto calculás que espera? ¿Un año, dos años? No sé, para que se recupere. Pregunto. No, eso ya hará la evaluación correspondiente. Pero porque vos, por ejemplo, un jugador juega mal y vos decís, lo saco. Vamos al caso de River. Sí. Sacaron a Eder Álvarez Balanta. Un día pidió en el cambio, lo vieron bajo y ahora lo sacaron del banco de todos lados. Pero otro día cuando lo sacaron dijeron, posiblemente no juegue. No jugó. La radio, Sí, y no jugó. No jugó. Bueno, hay que ver qué tiene, no sé. ¿Qué tiene? Desde ayer desde el club se informó que tenía una molestia. Una molestia que no había nadie encontró la molestia, y que claro. Los que están cerca de River no dudan de la molestia. ¿Quién duda? Ahí está el médico. El médico no va a dudar. El médico, si tiene, tiene. No, los periodistas que están cerca del mundo River. Bueno, pero ¿qué son? Periodistas también son médicos. Bueno, pero usted conoce, usted es periodista y es vamos, médico. Vamos, Carlos, porque vamos. Estudié las dos cosas. Sí. Por eso estudié medicina. Estudié 6, 7 años, que yo cuánto estudié, y estudié periodismo 2 años, en la escuela de Alicia Barrio. Los dos congres, ¿no? Era los dos congres. Estudié las dos cosas, si no, no hablo. Por eso hablo como periodista, y tengo derecho a hablar como periodista, cobro y pago jubilación como periodista. Impuesto también. ¿Qué quiere que le haga? Y nunca como técnico, dijo, tal jugador tiene una molestia, o le cambio. Porque usted dice, ¿cuánto es un año? Nunca como técnico no le dio ganas de decir este, ¿no? ¿Sabe que no lo pongo nunca más a este jugador? ¿Por qué? No, digo. Alguien que haya tomado alguna decisión y dice, no lo pongo nunca más. ¿Qué ha tomado qué? Alguna decisión, un jugador suyo. Sí, ¿cuántas veces? Y dice, no lo pongo nunca más. Y bueno. No, pero ¿por qué? Y bueno, por eso le porque digo. Porque vos el pedimos y te pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tenés que decir, ¿por qué? Porque si no vuelven a decir por qué y no decir la justa, el periodista después dice, no, el técnico siempre esquiva. Este técnico esquiva. No quiere contestar. Sí, que bien. Depende si el periodista es amigo o enemigo. ¿No? Sí. Depende. Si es amigo, te cubre. Si es enemigo, y ve una oportunidad, te combate. Pega. Combate. Bueno, bien, ahora, y escúchame, antes ¿qué? Que te lea esto, ¿cuándo tenés que ir a la FIFA de vuelta? Ahora en... ¿Dentro de un mes? Bueno, por favor, o que no jueguen mal los mundiales de los pibes, o hagamos algo. ¿Quién juega la final? Mali, Nigeria. No puede ser que los últimos jueguen esta categoría sub-17, ellos. Las sub-20 están ahí. Ahora, cuando pasan el salto mayor, ya no le ganan a nadie. Nos están metiendo el perro. Ah, eso son, es una razón que África siempre la tuvo. Tienen tres hijos y para no caminar con uno, con dos, con tres, llevan a los tres y lo anotan. A la mierda, ya. Entonces nacen todos el 4 de febrero de tal año. Y anotan los tres, uno más, uno menos. Muy bien. No van ahí cada rato al registro civil. Hacen así, llevan de a dos. Bueno, a ver. Los últimos, Agustina, que manda saludos de Salta, el amigo arroba @ejalu14 desde Londres, dice, lo escucho siempre. Alberto Barrese de San Justo, Vanessa desde Tucumán, junto a Manito Ivane, toda la gente que se comunica al Twitter, arroba doctor de Londres. Bueno, ya recordamos el triunfo, Miguel. De Huracán, gol de Espinosa, le ganó a Rivera en el Monumental, 1-0. Nos vamos hasta mañana. Mañana estamos a ver con ustedes. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias en serio. Si no fuera por ustedes, no estaríamos aquí. Chao.